El quinto evangelio, riqueza gnóstica de la antropología discípulo. Hoy, 1 de febrero de 1977, en la casa del V. Maestro Samael Aun Weor. Maestro. De la cizaña al fuego. M. La cizaña al fuego. De Dios quiera que no vayamos a ser parte de eso. Dios quiera que no. M. Sí, la cosa es grave. De la cosa está más seria de lo que uno se la imagina, maestro. M. Y está muy cerca, además. El Catún 13 está a la vista ya. El Catún 13 de los mayas está ya al acecho. Cerca. De llegó la hora. El maestro ha tenido que poner miles de firmas en esta vida. Maestro, le voy a obsequiar el Códice Nuttall, tiene 86 listas, tiene unas 8 más que el Códice Borgia. M. Hombre, extraordinario. ¿Vale la pena empezar con Códice Borgia y luego le sigo con este códice? ¿No? De hay mucho simbolismo aquí, maestro. Deben estar mirando el códice y comentan en voz muy baja. M. Esto es para estudiarlo de verdad, ¿verdad? De son 86 páginas y cada una tiene hasta 4 divisiones, o sea que es un trabajo muy dispendioso. M. Pues, primero agarramos el Códice Borgia, y luego le sigo con este códice. D. Fantástico eso. M. Esos son libros para escribir. D. Mire el simbolismo de la alquimia, maestro, la magia sexual. La mujer, el hombre, las ánforas, la mesa. Está toda la sabiduría ahí. M. Está todo. Esto es para estudiarlo, pero detenidamente, punto por punto, no a la carrera. ¿No? De no, a la carrera no. M. Y esto hay que estudiarlo es en los registros akáshicos de la naturaleza, ponerse uno en contacto, pues, con esto, pero en los mundos superiores, para vivir cada imagen, para vivirla ya, en los mundos superiores, y luego escribe uno sobre eso. Empezaré con el Códice Borgia, y luego sigo con el Códice. Voy a ponerlo allá arriba, hazme el favor, allá donde está el Borgia. Porque esos tengo que mantenerlos aislados. Esto es oro. De esto es oro, maestro. M. Oro en polvo. Eso es para el estudio en los registros akáshicos. De aquí tenemos ya 600 transparencias, maestro, puros símbolos arqueológicos. Mire, maestro, esta pirámide es aquí en México, la que llaman, de Santa Cecilia. Ahí fue donde le dije que los maestros nos hicieron ese juicio. M. Extraordinario. Detiene dos incensarios arriba, a la entrada del templo, como las dos columnas. M. Bellísimo. De sí, maestro. M. Todo esto vale la pena pero con un proyector. De sí, con un proyector. Todo está lleno de transparencias, puros símbolos de pirámides, de todas partes. M. De todo eso. De o sea que nos vamos a llevar un muy buen material. M. Muy buen material para las Canarias, para el archipiélago de las Canarias. De ve aquí, maestro, los 22 arcanos del tarot, las 22 cartas del tarot. Qué bien tomaditas. M. Qué bien tomadas. ¿No? Ese es un material precioso, hay que llevar todo eso para Europa. Todo el material. Yo por mi parte llevaré, la doctrina secreta de Anáhuac. Ya has estudiado, la doctrina secreta de Anáhuac. De sí, maestro, lo he leído y lo he estudiado, y ahora con todo lo que he aprendido, entonces sé que al volverla a leer, voy a cogerle la síntesis, de verdad. M. El extracto. Del extracto. M. La práctica. De sí, porque no es lo mismo. Pues, uno la había leído y estudiado. ¿Cierto? Maestro. Pero ahora, con todo lo que he vivido aquí en las ruinas arqueológicas, con lo que me han permitido captar, entonces voy a entenderla mejor. En ese libro y en la magia crística azteca, están todos los trabajos litúrgicos. M. Es formidable todo eso. Y está en esa doctrina secreta de Anáhuac, todo el esoterismo, la cosa vívida de los misterios de Anáhuac. Yo tengo que escribir sobre todo esto. Develar el Códice Borgia, luego sigo la tarea con ese otro que me acabas de traer, para develarlas. Esas son obras que pondremos sobre el tapete de la actualidad en Europa. Ya se traducirán en inglés y francés y con cuantas láminas hay reproducidas y debidamente estudiadas. De allá en Tenerife las traducimos y las mandamos en todos los idiomas, maestro. M. En todos los idiomas, para las campañas de Europa. Porque nosotros vamos a entrar en Europa con la antropología. Esa es la puerta de entrada. Pero hay que entrar ya con obra hecha. ¿Qué tal que presentemos el Códice Borgia, figura por figura, debidamente estudiada, interpretada, en inglés, francés, alemán? Todo es esoterismo puesto sobre el tapete de la actualidad. De todos los antropólogos, todos los científicos convergerán a ese punto. M. Claro. Ese es un trancazo, ese es un golpe muy fuerte el que damos. Esos son los golpes que necesitamos dar en Europa. Por eso estoy trabajando duro con la Pistisopia, que también es una obra antropológica, ¿no? El un papiro encontrado en la tierra de Egipto. ¿De maestro? ¿Cómo es la pronunciación exacta de ese códice nutal? M. ¿El qué? ¿Del códice nutal? ¿Cómo es que se pronuncia? Ahí dice nutal, a la letra escrita. Pero la pronunciación en náhuatl, M es lo mismo. D es lo mismo. M eso solamente son los gringos, que escriben en una forma y leen en otra. Los pueblos, nuestros más puros pueblos primitivos, entre más puros y originales sean, hablan como escriben. Es que cuando se tiene enredada la mente se escribe de una forma y se habla en otra, se tiene la mente ya complicada. D le había comentado, maestro, esa águila que había visto, que se estaba tragando tres corazones en Tula. ¿No? Y usted medio explicó el simbolismo, y anoche tuve una experiencia en la que veía un gran águila café, tragándose un corazón rojo, así, a lo vivo. Interesante. M. El águila tiene que tragarse el corazón del hombre. Primero necesitamos nosotros ser devorados por la culebra, por la serpiente. Luego que ya uno es serpiente, que se ha convertido en serpiente, entonces debe ser tragado por el águila. La serpiente, lo primero que se traga son las partes atómicas que se corresponden al físico, lo que se corresponde al vital, se traga el astral, se traga el mental, después se traga el causal, después el búdico, y después el átmico. Cuando ya la serpiente, la divina madre Kundalini se ha tragado los vehículos del hombre, entonces el hombre se convierte en culebra, en serpiente, es una serpiente. Pero el último banquete, extraordinario, es cuando el águila se traga a la serpiente. Por eso en muchos pueblos se representa el águila tragándose a la serpiente. El mismo Nietzsche dice, si no fuera por mi águila y por mi serpiente ya estaría cansado de vivir en este lugar. De. ¿Eso quiere decir que Federico Nietzsche fue un auténtico iniciado? M. ¿No se oye que el maestro responda afirmativa o negativamente a esta pregunta o si lo hace con un movimiento de cabeza? Porque aunque hay un corto espacio de silencio, luego continúa diciendo, el águila debe tragarse a la serpiente. Pero primero la serpiente debe tragarse cuerpo por cuerpo. Ahora, la serpiente no come basuras, la serpiente no traga nada inmundo, para que la serpiente, la divina madre Kundalini, pueda tragarse el cuerpo astral del hombre. Tal vehículo debe ser elaborado ya, en oro puro, si no es de oro no se lo traga. Para que un cuerpo astral se convierta en un vehículo de oro, tiene que haberse eliminado todos los elementos inhumanos del mundo astral. Entonces la serpiente se traga un vehículo así. De. ¡Qué bien! Maestro. Vi otro jeroglífico interesante esculpido en piedra, allá en la ciudad de las murallas divinas, en Teotenango, un tigre tragándose un sol. ¿La sabiduría tragándose al logos? M. Bueno, un tigre en Ginas representa a Xolotl. Xolotl, ¿por qué lo alegoriza el tigre? Porque en última síntesis se representa así a Lucifer Xolotl. D. A Lucifer también. M. El Lucifer se traga al sol. Si es la reflexión del sol, una reflexión del Cristo íntimo, del logos. D. Anda, ahí está la interpretación, el Cristo y Lucifer. M. El logos. De y su reflexión íntima. M. Claro está que sí. M. Ándale, qué interesante. Toda esa cantidad de figuras, monolitos pequeños que hay entre los taironas, los chibchas, en la Sierra Nevada y en la Guajira, de murciélagos, maestro, ellos hacían muchos murciélagos, entonces, entiendo que el murciélago representa el alma vedada de la luz. ¿Es así correcto? El murciélago negro. Y aquí en los aztecas, usted nos habla del ritual con el murciélago blanco, el dios murciélago. Es la antítesis. M. Todo eso es del dios murciélago, el culto al dios murciélago es el culto al misterio de la muerte. Esas son cosas del misterio de la muerte. D. Entonces, en ningún caso está representando el alma vedada de la luz, sino el culto a los misterios de la muerte. M. A los misterios de la muerte. Y el dios murciélago es un deiduso que existe realmente, en el mundo de las causas naturales. Se hace manifiesto, pues, para trabajar. Tiene poder para sanar o matar instantáneamente a quien quiera. El dios murciélago tiene gran poder, es un gran maestro resurrecto. De otra figura que he visto, muy interesante, es el coyote emplumado. un coyote emplumado está representando la ley. Así como él. M.S.I., porque el coyote es la justicia. Di la justicia. M. lo mismo que el lobo o el chacal, que es la justicia. Di entre los egipcios. M. ¿Y emplumado? Pues, es un maestro. D. Entonces, nuestros antepasados nos dejaron en cada figura una sabiduría, ahí, una enseñanza. M. una sabiduría divina, extraordinaria.